Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso, un viernes más, ya en este nuevo mes de abril. Y no se olviden que luchar, hay que luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Y como es de costumbre acá en el programa, queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este su programa. Además, no se olviden que pueden comunicarse con nosotros, mandar mensajes o saludos al 099-89-4250 o a las cuentas de Facebook en Radio Barba Azul o la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Hoy les tenemos un programa especial sobre comunicación. Y continuamos con este su programa El Juguete Rabioso, y como ya les dijimos anteriormente, en este programa vamos a hablar sobre la incomunicación, sobre esa parte de esta disciplina en la cual los seres humanos tendemos a contactarnos, a comunicarnos de una forma u otra, pretendiendo que todos nosotros somos una misma persona. Así que vamos a continuar, y también les tenemos una sorpresa. Hoy vamos a tener música en el programa. De encargo, les trajimos un artista, Jorge Ortega, ecuatoriano, cuencano, el cual vamos a escuchar su música a lo largo de este programa. Y pues, para no irnos alargando, vamos con El Juguete Rabioso y hablemos sobre la incomunicación. Pues todos venimos del mundo con la estructura genética preparada para la comunicación, pero sin un manual de instrucciones que cuente cómo debemos comunicarnos de forma eficaz. El paradigma de este mito es sin duda aquella teoría transmisoria de Shannon y Weber, que indica que el mensaje pasa por un emisor a través de un canal. Este código se decodifica y pasa al receptor. Sin embargo, este esquema, pensado en su momento para simplificar todo este complejo fenómeno de la comunicación, presenta a esta como una simple transportación de palabras de un lado para otro. Por lo tanto, en este sentido no hay comunicación, sino nada más información. Tanto el emisor como el receptor tienen que adaptarse al mismo canal y entender el mismo código si quieren participar dentro de esta comunicación. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿acaso pueden entenderse? ¿Acaso se puede entender una persona que habla por signos si éste no lo conoce? ¿Acaso se puede entender esa persona puede entender este entramado de signos si no los conoce? En este sentido, podemos decir que no va a haber una buena comunicación, pues no se van a entender los unos con los otros si no se entienden aquellos signos. Por lo tanto, la comunicación no es algo que suceda en la realidad, sino que la realidad se construye a través de la comunicación. Aunque para algunos eso de comunicar van a decir que es tan sencillo como respirar. Lo cierto es que se trata y es un proceso activo y muy complejo en el que intervienen, por lo tanto, procesos semánticos, neurológicos, psicológicos, sociales y culturales. En este sentido, podemos decir que la comunicación es algo que es inherente al ser humano, pero sin embargo, no es solamente la transmisión de información de una persona a otra o de un conjunto a otro, sino que en este sentido hay procesos que intervienen a través de este proceso. Por lo tanto, comunicar no es tan natural como respirar, como ya dijimos. Pues una buena prueba de esta complejidad es su estudio, que se aborda por diferentes disciplinas, como la historia, la antropología, la sociología, la filosofía, la lingüística y, por supuesto, las ciencias de la comunicación y la psicología. Tanto no es algo que solamente se pueda dar de forma individual, sino que atraviesa y es lo importante de la comunicación, que dentro de esto es interdisciplinaria y va a atravesar muchas otras disciplinas a lo largo de sus procesos. La comunicación la entendemos de una manera polisémica y de enormes multiusos. La comunicación está dada dentro de ese montón de usos que se le puede dar y que se puede trabajar acerca de ellos. Si a usted se le ocurre, para aquellas personas que contratan a un comunicador, esto puede que se le presente desde un afamado presentador de televisión hasta un portero automático, que no distan mucho dentro de un proceso comunicativo. Y no hablamos de la comunicación, sino de muchas prácticas diferentes, tan abiertas como imprevisibles. Por lo tanto, vemos que dentro de esto, la comunicación está dentro de la sociedad y que a través de la comunicación atraviesan muchas disciplinas y muchas herramientas por las cuales los seres humanos interactuamos cada uno. Y esa unión dentro de esto, dentro de la comunicación, se proyecta en un fondo y en una forma. Por ejemplo, la comunicación es el fondo que permite que destaque una figura. En este sentido, aquella figura va a ser la información. Y la comunicación tiene así sus dos caras: la que produce vínculos colectivos y la que los transforma a través de la información. En este sentido, la información es lo que permite que la comunicación no sea solamente comunión y consenso, sino también un proceso de cambio y de diferenciación del que surgen diferentes puntos de vista e identidades. Y en esas diferencias a menudo aparecen los conflictos, aquellas relaciones que se tornan un laberinto por el que nos perdemos dentro de eso. Y en este sentido nos podemos preguntar, ¿qué tan complicado es a veces entenderse? Y aquí vamos a formular la pregunta, más bien formulemos esa pregunta al revés: ¿qué debería pasar para entendernos a la perfección? Suponiendo que se trata de dos personas, por lo tanto, las dos deberían usar del mismo modo sus canales sensoriales y tener un idéntico tipo de percepción. En este supuesto del que tuvieran idénticas percepciones, deberían disponer exactamente de los mismos aprendizajes para que diera el mismo resultado perceptivo. A su vez, deberían estar de acuerdo en todos y cada uno de sus principios, valores y creencias. Y ustedes mismos saben, querida audiencia, que eso no pasa, que nadie piensa de igual forma. Y toda esta información, todo esto que nosotros acumulamos dentro de lo perceptivo, debería estar almacenada del mismo modo en sus memorias y participar del mismo proceso de recuperación. En este sentido, como ya nos formulamos la pregunta, ¿qué debería pasar para entendernos a la perfección? Vemos que no es tan así tan simple la pregunta, por lo tanto, vamos a desentrañar a través de este programa, dentro de lo que lo hemos titulado la incomunicación, por lo tanto, vamos a ir respondiéndonos estas preguntas sobre cómo nos vamos entendiendo a través de nosotros mismos y a través de la sociedad. Y damos paso a la música en este punto y volvemos más con el juguete rabioso. Adiós, amor, adiós, querida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñar en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Estamos de vuelta nuevamente con el juguete rabioso y vamos a dar paso a los saludos. Un saludito para Caribaca que nos está escuchando, para JC Kaiser, para Joyce Ball, para Jorge Ortega, que estamos poniendo la música de él, un saludo muy especial desde acá Quito hasta Cuenca, para Rod Chavarría, para Santiago Coronel y para Rosario Morales, que nos están escuchando en estos momentos. Un saludo muy especial también para todas aquellas personas que están sintonizando y sintonizan todos los viernes el juguete rabioso por la 940M o por internet a través de la www.radiocce.com. Y seguimos con más del programa. Y como conversamos el anterior bloque, dentro de ese supuesto de que las personas tuvieran percepciones idénticas, esto debería suponer que exactamente tienen las mismas percepciones, pero sabemos que esto no sucede. A pesar de que aprendamos las mismas cosas, nuestras percepciones son diferentes. Y por lo tanto, podemos decir que tal vez sea mejor, dentro de esto de entendernos y dentro de la comunicación y de la incomunicación y la descomunicación, tal vez sea mejor aceptar que para entendernos hay que poner algo de nuestra parte. La comunicación no es fácil o difícil, no entra dentro de este campo. Somos nosotros los que la hacemos más o menos complicada. Por lo tanto, la comunicación siempre está en el fondo de nuestras relaciones, aunque la forma, a menudo, se asemeje más a un laberinto que por ahí nos perdemos y por ahí estamos confundidos. Esto da ese síntoma y nos enseña dentro de esto de las relaciones a poder compartir y poder adaptarnos. Por eso, he utilizado mis propias brújulas, a las que llamo principios dentro de esto, que nos van a servir para conversar acerca de esto de entendernos dentro de la complejidad y dentro de las relaciones, para poder ir desentrañando este tema. Por lo tanto, percepciones, estos principios de los cuales les estoy hablando, van a ser los pilares para poder entender esta charla. Y vamos a hablar, como primer punto, sobre la intencionalidad. Este principio de la intencionalidad, en el cual no hacemos nada porque sí. Esto debemos tenerlo claro. Nada de lo que hacemos está por fuera de un síntoma en el cual sea meramente sistemático o meramente mecánico, sino que lo hacemos teniendo una intención. Lo hacemos porque tenemos estas intenciones, sean estas conscientes o inconscientes. Excepto nuestros comportamientos vegetativos, que andan por sí solos, y el resto son intenciones que se convierten en la causa de nuestras acciones. En la psicología de la vida cotidiana, como lo he denominado, lo expresa muy bien a través de un triángulo de tres procesos, que es los deseos, que son las creencias y que son las acciones. Pues ya que tengo el deseo, digamos, pongamos un ejemplo, tengo ese deseo de ir a la playa y creo que es bueno para mí relajarme o tomar el sol, y lo más probable es que vaya a la playa. Por lo tanto, cuando un sujeto realiza esas acciones, van acompañadas de la captación de las propias intenciones. En este sentido, van a ser esas intenciones, los deseos y creencias que impulsan van a impulsar a hacerlas. La acción, pues, queda asociada a aquella intención que la puso en marcha. Pero, ¿qué va a suceder cuando yo observe las acciones de los demás? Pues les voy a atribuir las intenciones que yo tengo asociadas a través de mis marcos referenciales. Por lo tanto, no podemos estar en la mente de los demás. Solo podemos observar sus acciones, y es a partir de ellas que presuponemos sus intenciones, que en el fondo y casi siempre son las nuestras. Ahora hablemos acerca del principio de la diferencia, de la similitud y la variabilidad. Dentro de eso que ya terminamos de conversar acerca de este principio de la intencionalidad, y podemos ver que nada está por fuera de las intenciones, que siempre hacemos algo porque lo deseamos y también porque lo creemos de esa forma. Por lo tanto, dentro de este otro principio de la diferencia y de la similitud, escuchen, entenderse es a veces complicado. Esto siempre lo vamos a decir, porque simplemente somos diferentes y somos variables, aunque a la vez somos iguales, somos idénticos. Hasta cierto punto, una persona es como cualquier otra, desde otra perspectiva, por así decirlo. Y estas se van a asemejar a algunas otras personas. Y desde un tercer punto de vista, no se parecerán estas personas que en un principio se parecían entre sí, dentro de un tercer punto de vista no se van a parecer a nadie. Por esa razón, nadie va a encontrar a su media naranja o a la mitad de nada, pues solo van a encontrar un individuo que los va a acompañar, si ustedes desean, por mucho tiempo o por poco tiempo. En este sentido, podemos entender a través de este ejemplo que en muchos de los casos nosotros vamos queriendo encontrar a alguien que piense de igual forma que nosotros. Cada vez que nos relacionamos, esto es un encuentro nuevo, porque ya no somos los mismos que ayer, o inclusive ya no somos los mismos de hace unos 5 minutos. Pero esto cuesta entender, esto nos va a costar entender, porque presuponemos que las personas no cambian. En este sentido, el hecho de sentirnos siempre nosotros mismos, de mantener nuestra individualidad psicológica, nos hace creer que no hay más cera que la que arde, dentro de un dicho popular. En la esencia de casi todo el mundo, en muchas oportunidades he escuchado decir que la esencia no cambia dentro de las personas, sin embargo, en la esencia de casi todo el mundo está el cambio y nada se repite de modo idéntico. Mirémonos a nosotros mismos y podemos decir que ya no somos los mismos que hace 15 años, 5 años, 10 años, 1 minuto. Vamos cambiando. Y realmente lo único que va a permanecer sin cambios es el cambio mismo. Vamos a estar completamente todos los días cambiando de pensamiento, cambiando de acciones, cambiando de hechos. Y cada acto de elección va a ser diferente tanto porque es diferente el cerebro que elige, porque es diferente la cosa elegida o la decisión tomada. Si una persona tiene un hijo, por ejemplo, o una persona se terminó su relación, no va a ser la misma que cuando esta persona no tuvo un hijo o cuando una persona no terminó una relación. Por lo tanto, siempre vamos a cambiar y vamos a tener nuevas perspectivas acerca de la vida. Por todo ello es importante entender que cada vez que estamos con alguien, hay que irlo redescubriendo, hay que ir en esa búsqueda del aprendizaje mutuo, en el cual no creer que ese alguien va a ser idéntico o vamos a entender desde lo que nosotros somos, sino que vamos a redescubrirlo. Y por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿dónde está la persona ahora y aquí? ¿Qué se siente estar ahora y aquí? ¿Y cómo es nuestra relación ahora y aquí? Como ven, querida audiencia, las relaciones también hay que vivirlas en el presente. A menudo no nos entendemos porque simplemente estamos en momentos diferentes, con estados internos diferentes y con intenciones también diferentes. Captar el presente de la relación es muy, muy importante. Por lo tanto, dentro de estos principios, dentro de este principio de la similitud, podemos ver que cada individuo es una persona y cada persona es diferente en cada momento de su vida. Por lo tanto, vamos a entendernos desde ese punto de vista, desde las diferencias, y vamos a irnos redescubriendo en cada momento. Y bueno, vamos a otra pausa musical. Les dejamos con esta reflexión acerca de las relaciones y acerca de la comunicación. Somos del Juguete Rabioso, ya volvemos. Agraciada, aunque estás tan exquisita, todo el mundo se enteró que eres una desgraciada. Tantos hombres puedes, pero conmigo no puedes. No por nada a mí me llaman asesino de mujeres. Maldita mujer, tú por poco me engañaste y por eso me traumaste y te tuve que botar. Corazón, podrido corazón, entre tus piernas en tu lecho, podrido corazón, hundiré mi daga en tu corazón, podrido corazón. Es ya vieja la noticia que te gusta la laguisa. Corazón, podrido corazón, entre tus piernas en tu lecho, podrido corazón, hundiré mi daga en tu corazón, podrido corazón. Y es que al fin me he dado cuenta que te gusta la laguisa. Dañada, sin vergüenza, por tu ex que me dejaste. Sin embargo, yo aquí sufriendo con mis amigos tomando el trago. Embustera, me decías que eras buena. Sin embargo, yo te vi con tu ex en la vacilada, aunque no eres la oficial. Es momento de que aceptes la verdad. Aunque estás acostumbrada, esta vez te salió mal y ahora me voy con tu hermana. Maldita mujer, tú por poco me engañaste y por eso me traumaste y te tuve que botar. Corazón, podrido corazón, entre tus piernas corazón, en tu lecho, podrido corazón, hundiré mi daga en tu corazón, podrido corazón. Y es ya vieja la noticia que te gusta la laguisa. Corazón, podrido corazón, entre tus piernas corazón, en tu lecho, podrido corazón, hundiré mi daga en tu corazón, podrido corazón. Y es que al fin me he dado cuenta que te encanta la laguisa. Desgraciada, hasta aquí llegas. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Y continuamos con el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan saludos. Igualmente saludos para Jorge Ortega, que la música que estamos escuchando, como dijimos anteriormente al principio del programa, es de Jorge Ortega, un cuencano músico que nos envió su música para que nosotros podamos pasarle. Lo estamos haciendo así, de esa manera, estamos contribuyendo para que se difunda el talento nacional. Y continuamos, un saludito para todas aquellas personas que nos están escuchando, para Brenda Tipán, para Jimé Martínez, para Carly Palacios, para Luis Chinchín, para Diego Tigasi, para Frank Pinto, para Ari Román y Daniela Coral, que nos están escuchando. Muchísimas gracias por su sintonía. No se olviden, somos El Juguete Rabioso. Salimos todos los viernes de 18 a 19 horas aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940 AM, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Y ahora vamos a hablar de los diferentes estilos afectivos dentro de estos principios de los cuales estábamos hablando acerca de las relaciones, donde pretendemos conversar, reflexionar acerca de estas diferencias dentro de la comunicación. La expresión de las emociones, como ustedes saben, es universal, aunque su origen resida en situaciones diferentes. Lo que ya no es lo mismo es la velocidad, la expresividad, la intensidad y la latencia de la emoción, que presenta una amplia variabilidad interpersonal. Depende de cada uno que surjan estas emociones a través de las personas con las cuales nos relacionamos. Para las relaciones, dentro de este punto, es muy importante, puesto que existe la fantasía de que los demás experimentan las emociones del mismo modo en el que lo hacemos nosotros. Y como ustedes pueden han podido sentir, querida audiencia, no siempre sentimos lo mismo que el otro. Muchos conflictos y malos entendidos se basan en la incomprensión del ritmo que cada uno necesita al vivir sus emociones. Por ejemplo, hace poco terminamos con las elecciones dentro del país. Unos ganaron, otros perdieron, y los que ganaron, y no solamente en las elecciones, sino puede ser en alguna otra competencia, quienes ganan actúan de forma tranquila y los que pierden van a estar dentro de sus acciones desafiantes, van a estar locos, van a estar queriendo violentarse a través de sus relaciones con el otro. Por lo tanto, vamos viendo que las emociones se van a experimentar de acuerdo a los hechos que vamos viviendo. Algunas personas, como podemos conocer, algunas estallan enseguida, mientras que otras van cociendo poco a poco sus emociones. Y hay quienes necesitan resolver de inmediato sus ansiedades. Hay quien sabe darles tiempo y hay quien se las echa a la espalda. Hay muchas personas que conocemos de esa forma. Hay quienes actúan de una forma, hay quienes actúan de otra forma, de acuerdo a lo que nos va sucediendo. Por lo tanto, no sentimos de la misma forma y no nos emocionamos de la misma forma. Por lo tanto, hay que ir resolviendo aquello dentro de la comunicación y dentro de las relaciones personales. En los estudios sobre el funcionamiento cerebral que se han hecho, se va a afirmar que después de un estallido emocional, algunas personas tienen una función de recuperación muy muy lenta, mientras que otras se recuperan más rápidamente desde el punto de partida. Entender y respetar aquellos estilos y ritmos afectivos de cada uno es sumamente básico si pretendemos acompañar a los demás en una relación estable y en una relación en la cual podamos comprendernos. En otro principio, tenemos el sistémico de la relación. En este punto, parecería que la unidad básica de una relación son dos personas. Si existieran unos lentes que nos permitiesen ver más allá de los cuerpos físicos, nos daríamos cuenta de aquel entramado en forma de red que la sostiene a cada una de las personas. Cuando una relación, dentro de este punto, traspasa los umbrales del encuentro casual para convertirse en estable, esas dos personas son algo más que dos, como dice un poema. Y en este sentido nos preguntamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Establecen entre ellas un sistema único que acaba teniendo vida propia? ¿O por qué se cree que decimos que cada pareja es un mundo? Pues cada relación es un sistema que se va a conectar con sistemas superiores. Por ejemplo, las familias de ambos, que a su vez están conectados con otros sistemas aún más superiores. Por ejemplo, la sociedad en la que viven. Y estos están envueltos en un sistema mucho mayor al que podemos denominar el momento histórico, el contexto donde nos desarrollamos. Todo ello está ahí, querida audiencia, en cada interacción, en esa red invisible que, a pesar de no ser perceptible, condiciona todo lo que hacemos. Si usted cambia de relación, por ejemplo, incluso repitiendo todos y cada uno de sus comportamientos, los resultados van a ser otros, nunca van a ser los mismos, porque no existe ninguna relación que sea igual a la otra. Por eso, a menudo, nos cuesta creer aquello que no éramos capaces de hacer con una persona, lo logramos tranquilamente con otra. En este punto, hemos escuchado aquello, que en un momento de nuestras vidas no somos capaces de hacer algo, pero sin embargo otra persona nos lo hace hacer. Entonces las relaciones, pues, tienen características sistémicas, y eso sirve para entender que esa entidad creada, a la par, vive y se mantiene por las aportaciones que hace cada uno en la relación. Dicho de otro modo, ¿En qué contribuyo yo en hacer permanente lo bueno y en qué en hacer permanentemente lo malo dentro de ese sistema? Lo mismo es exactamente aplicable a los colectivos. ¿Qué nosotros aportamos dentro de una relación, digamos, de nuestra familia, y qué aportamos nosotros con la sociedad? Por ejemplo, una empresa. Vemos que la empresa es un sistema. Lo forman el conjunto de relaciones entre sus miembros. Una familia también es un colectivo que, donde existen un conjunto de relaciones entre sus miembros. Y estos van a adquirir una entidad propia. Esa entidad es la que manda en su empresa. Es esa emoción, esos contenidos, lo que va a mandar dentro de las relaciones. Por lo tanto, vemos que aquí las relaciones parten dentro de un sistema en el cual cada uno va adquiriendo sus sensibilidades, sus valores, su forma de actuar, y se junta con otro sistema en el cual van de la misma forma, tiene sus contenidos, y a través de ese conjunto de relaciones va a existir otro sistema en el cual van a adquirir una entidad propia. En este sentido, podemos ver que ese tipo de relaciones es la que hacemos cada día, querida audiencia. Y vamos con más música, nos han pedido más música, vamos a dejarles con esa reflexión y continuamos con el juguete rabioso. No se desconecten, estamos en la 940 AM aquí en la radio de la Casa de la Cultura junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadito. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar este dolor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, ay que caray, ya voy entrando en humor. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar este dolor, aunque mañana lloraré soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, ay que caray, ya voy entrando en humor. Aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, ay que caray, ya voy. voy entrando en humor. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, ay que caray, ya voy entrando en humor. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Y bueno, en esta tarde estamos escuchando música nacional a cargo de Jorge Ortega, cuencano músico que nos está colaborando con la música para este viernes. Y así, de esta forma también hacemos un llamado a todas aquellas bandas, solistas, ecuatorianos que quieran mostrar su producción. Estamos aquí abiertos para poder escucharles y de esa forma, como ya dijimos anteriormente, poder dar la mano a través de este su espacio acá en la radio de la Casa de la Cultura 940M junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera en su programa El Juguete Rabioso. Y bueno, y sigamos con la conversación, ya entrados en gastos. Hablemos sobre el principio de la libertad condicional. Pues somos libres de escoger a las personas con las que nos queremos relacionar, así como somos libres de decidir cómo relacionarnos con las personas que no hemos escogido. Somos libres, en definitiva, a la hora de elegir, y a la vez, como ya expresó el gran Erich Fromm, la libertad a veces nos da muchísimo miedo. Pero en este punto de la libertad, ¿somos realmente libres? Nos hemos preguntado aquello, amigos y amigas. ¿Somos realmente libres cuando establecemos nuevas relaciones, sea de orden, de cualquier tipo o de orden? ¿Hacemos tabla rasa y empezamos de cero? ¿Creen eso? ¿Hasta dónde nos influye y nos condiciona las últimas experiencias vividas en nuestro mundo relacional para podernos contactar con otras personas? Todo aquello nos va a llevar a considerar los aprendizajes, tanto como experiencias de crecimiento como de condicionamiento, al igual que experiencias malas y buenas a través de nuestras propias emociones, sentimientos y frutos a través de estas relaciones. Así pues, nuestras conductas y elecciones también en las relaciones vienen precedidas por nuestros aprendizajes, y sobre ellos nos basamos nuestras creencias y nuestros comportamientos futuros. Por lo tanto, ¿somos libres o estamos condicionados por nuestros propios aprendizajes? Por suerte, condicionado no significa determinado. O sea que me gustaría creer que somos capaces de aprender sobre lo aprendido, incluso trascenderlo. Puede que vivamos una especie de libertad condicional, pero lo bueno es saber que si escogemos es porque por lo menos había otra opción de la cual escoger. No que nos den pensando o no que nos den sintiendo, sino que tener opciones para poder escoger. Y aquí, en este punto, llega el principio constructivista de la relación. Vamos a conversar un poquito acerca de ello. Pues las personas son constructoras del significado sobre sus experiencias. Dicho de otro modo, aunque el diccionario diga que relación es aquella conexión, aquellos lazos que sabemos o intuimos entre diversas personas, entre diversas cosas, entre diversos hechos, lo más probable es que usted tenga su propia definición sobre lo que son las relaciones, según lo que ha vivido o según lo que ha observado. Este principio nos recuerda que no existen verdades por ahí fuera que se nos revelan directamente, sino que cada uno construye sus propias verdades y significa sus propias experiencias. Una metáfora nos va a explicar aquello, y nos va a explicar muy bien. Las personas podemos concebirnos a nosotros mismos como arquitectos, como constructores, como habitantes de nuestras propias teorías sobre nosotros mismos. O sea, somos las mentiras que creamos de nosotros mismos. Somos aquello que nosotros creemos ser o aquellos que somos por pretender o por herencia de otros, por herencia de nuestras familias, como ya sí lo manifestamos anteriormente, donde todo esto es una concatenación de hechos de los cuales nos vamos formando a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros nos concebimos de una manera en la cual nosotros creemos ser, en la cual nos dicen también cómo ser y cómo nos han enseñado a ser dentro de esta sociedad a través de sus diferentes instituciones. Cuando nos relacionamos con los demás, es bueno, queridos amigos, entender que entramos en su casa, en sus constructos particulares, y del mismo modo que les invitamos a entrar a nuestra construcción, y que cada uno tiene aquella casa como le gusta tenerla, por poner un ejemplo a través de esto de las casas. Pues, ¿se imaginan que alguien entre a su casa y empiece a desbaratar lo que ustedes ordenaron sin permiso, o que pongan sus pies arriba de la mesa, o como se dice en este sentido, ustedes estarían dispuestas a aceptar aquello o aceptar aquellas críticas de un mal gusto dentro de su casa? Pues esto es lo que pasa cada vez que nos metemos en la vida de los demás. Pues si nos invitan a entrar a esa casa, si nos invitan a entrar dentro de las emociones de otro individuo, no podemos poner patas arriba aquello, pues cada uno siente diferente y se forma de diferente forma. En este punto hay que dejarle ser lo que quiera esa persona y no intentar cambiarla. Pues si es un idiota, va a seguir siendo un idiota. Así que ustedes son los que deciden y así se atienen a las consecuencias dentro de una relación o dentro de la asociación amorosa o una relación de amigos. Pues en este sentido, nadie va a cambiar por nadie y nadie va a entenderlo desde ese punto de vista. Todos somos un puñado de malas experiencias y de buenas experiencias en los cuales vamos relacionándonos cada uno. Y seguimos con más música. Esperamos que les haya gustado esta conversación, este tema a través de la comunicación, cómo nos vamos relacionando. Seguimos con más música nacional, y volvemos con más del Juguete Rabioso. No se desconecten. Distante aquí otra vez. Mientras disfrutamos de esta canción, vamos, sigamos con el programa y llegamos al principio de construccionista de la relación. Para ya ir culminando con el programa, cada relación es diferente, sobre todo porque nuestra identidad se construye en dicha relación. Si aquello que llamamos nuestra personalidad fuera inamovible, monolítica, nuestras relaciones serían siempre igual, tuviéramos quien tuviéramos adelante. Pero esto no ocurre así. Cada persona nos despierta unas cualidades u otras que fomentaremos en el sí de esa relación, si bien en otra tal vez podríamos llegar a ser incluso lo contrario. Por eso a menudo escuchamos frases como estas: el día que saque todo lo que tengo dentro, o nunca hubiera dicho que dentro de mí existiera esa persona, no me conozco ni a mí mismo. Damos por supuesto que en nuestro interior existe como una especie de estructura o metaprograma, una personalidad que nos hace ser como somos. Somos una guerra de yos que está peleando por quién ser la personalidad dominante. Los construccionistas van a defender que nuestra manera de ser no se da en el interior de las personas, sino entre ellas. Según este enfoque, si fuera verdad que la personalidad existe, también deberíamos admitir que estamos describiendo una parte de la naturaleza humana. Entonces, esta personalidad se debería poder encontrar en todos los seres humanos, en cualquier rincón del mundo y en cualquier momento de la historia. Y no es así. La personalidad la vamos construyendo con nuestras acciones a lo largo de nuestra pobre existencia. Y a modo de tonalidad dentro de este diálogo, me gustaría distinguir esos dos términos que tanto se asemejan, aunque no son lo mismo. Me refiero al constructivismo y al construccionismo. El primero, el constructivismo, se refiere a la psicología de los constructos personales, que parte del postulado de que el significado de la experiencia es una construcción personal. Por lo tanto, el construccionismo social, por su lado, muy escéptico a la hora de autodefinirse, postula que aquellos significados se construyen en las relaciones y son específicos de una cultura y un momento histórico determinado. A pesar de nuestras similitudes estructurales, somos de la misma especie. Cada persona tiene su propio mapa sobre el funcionamiento del mundo, y por mucho que cueste creer que los demás no vean las cosas como yo las veo, por ejemplo, lo cierto es que cada uno de nosotros experimenta la vida según su mapa, convirtiéndose en su verdad. Eso no significa disponer de la verdad, entre comillas, la absoluta e indiscutible. Como dicen por ahí, el mapa no es el territorio. Por lo tanto, existen territorios, verdades físicas, del mismo modo que existen creencias y convencimientos personales. Una creencia es una teoría sobre el mundo, pero no es el mundo. Le llamamos precisamente creencia porque, aunque solo consista en una presuposición, es algo que no convence a nosotros mismos, que nos lo creemos incluso si ellos nos limitan. Yo puedo defender mis creencias, aunque haré bien en no convertirlas en certezas, pues no hay verdades absolutas. Seguramente que en muchas discusiones habrán escuchado, habrán oído o dicho: esta es la verdad, yo sé que es cierto, es así y punto. Desde luego que podemos dar valor de autenticidad a nuestras creencias, aunque probablemente no pasarían a ser certezas. Normalmente cuando hablamos de certeza psicológica, es decir, aquella impresión de que mis creencias no pueden ser falsas. Una persona puede tener la certeza sobre una cosa que cree o no tenerla. Y esto pasa siempre, por eso peleamos con constancia y todos creemos tener la razón. Yo puedo estar convencido de que mañana lloverá, aunque no estoy seguro del todo, no tengo la certeza de aquello. La tendré mañana cuando compruebe que llovió, pero no significa que lo que yo diga sea verdad, pues el conocimiento implica aquella verdad. La creencia, en cambio, no. Si la certeza depende de nuestra mente, entonces estamos construyendo un mapa. Como yo ahora, seguro que usted, desde su mapa privilegiado, amigo y amiga, podrá razonar a su manera sobre el significado del enunciado. Si el mapa no es territorio, entonces ¿para qué empeñarme tanto en que los demás vean las cosas como yo? Una de las claves, y para ir concluyendo ya el programa, una de las claves de la comunicación es hacerse con curiosidad al mapa del otro, ponerse en el lugar del otro, y se dará cuenta de que aún teniendo las mismas piezas del rompecabezas que usted, sorprendentemente componen un dibujo diferente al suyo. Así somos y así seremos por siempre. Así que esperamos que estas reflexiones les haya gustado y hayan aprendido algo. Pues de esta forma estamos construyendo el programa, ir aprendiendo nuevas ideas, ir reflexionando y criticando aquellas mismas, e ir cuestionándonos también acerca de nuestros comportamientos. No se olviden, somos El Juguete Rabioso. Muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizaron el día de hoy. Volvemos la próxima semana con mucho más de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Me despido sin más decir muchas gracias. Gracias Andrés en los controles. Gracias también a Jorge Ortega que nos colaboró con su música. Nos vemos la próxima semana. Soy Cristian Navarrete aquí en El Juguete Rabioso. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.